Sé que no puedo pretender buscarte en el silencio. Pienso que pierdo tu mirada sin querer. No puedo entender cómo el amor se escapa y tapa todo aquello que algún día fue, se fue. Mírame, en mi espejo recuerdo el ayer. Aún sin ver la salida, sonrío a la vida y me tomo un café. Matando el tiempo, probando la automeditación y canto con la cabeza. Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti. El camino te perdí, puede que ya no te contente, pero desvaneció en el adiós, es cosa de los dos. Pero tú decidiste, te fuiste, no entiendo, pero ¿qué le voy a hacer? No sé, mírate, removiendo el pasado, ¿por qué? Actitud positiva, sonrío a la vida con otro café. Matando el tiempo, probando la automeditación y canto. Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti. Indiferente en mi mente, los ecos de aquellas malas lenguas que me han dicho. He oído cosas sobre ti que ya no quiero ni saber. Mira el recuerdo guardo de ti. Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti. Mírame, en mi espejo recuerdo el ayer. Aún sin ver la salida, sonrío a la vida y me tomo un café. Matando el tiempo, probando la automeditación y canto con la cabeza. Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti. Indiferente en mi mente, no sé. Las malas lenguas que me han dicho. He oído cosas sobre ti que ya no quiero ni saber. Mira el recuerdo que guardo de ti.